apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Con amor noche tras día, oye mamá, yo seguía atrás de ti. Salomé, ¿sabes cuánto te amé? De nostalgia lloré al volverte a recordar. Que te vieron por ahí como sombra de una vida. Qué tristeza, mi divina Salomé, ver la que un día amé rodando así por ahí. Salomé, la la la la la, ay, qué tiempo feliz cuando yo te quise a ti, mi divina Salomé. Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé, pero tanto, tanto como yo te quise, cosita buena negrona, mi divina Salomé. Recuerdo que te quiero ver. Recuerdo que estuve ayer amores con Salomé. Te lo digo yo, entre todas las mujeres Salomé tenía caché. Recuerdo que estuve ayer amores con Salomé. Distancia, pero distancia y categoría, la mulata que yo amé. Recuerdo que estuve ayer amores amor, con amor, Salomé. Amor, amor, amor, amor, amor, amorcito, cosa buena, mira mamita bonita, yo te quiero Salomé. Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé. Anda, salsa pa' mi negra que todavía es buena gente. Ay, días con todos nuestros radioescuchas del día de hoy, iniciando diciembre, martes 9 de diciembre. Mañana está con ustedes en los micrófonos Nicanor Benítez, quien les habla, y quien se reintegra a nosotros después de unos merecidos días de trabajo y también un poquito de vacaciones, Efraín Soria. Efraín, ¿cómo te fue? Hola Nicanor, hola a todos los amigos y amigas de aquí, Tu Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. En general, que es pues muy alegre de volver al Ecuador, al cálido Ecuador, al calorcito de Quito, al clima maravilloso, puesto que por donde andaba hacía un frío, bueno, en fin, que calaba hasta los huesos. Y ustedes, amigos, amigas, ¿qué tal las fiestas? ¿Se divirtieron? Pues el tema de hoy que vamos a conversar tiene mucho que ver con el tema de la diversión, pero sobre todo con el tema del cuidado. Ese cuidado que tenemos que tener con nuestro cuerpo, con nuestra vida en general, con nuestra salud. Así es, Efraín, y específicamente con algo que día con día nos vamos acostumbrando a las personas que vamos a hacer compra de supermercados o en la tienda y vemos en todos los productos que hay esta etiqueta del semáforo, ¿no? El rojo, verde, amarillo, conforme al contenido en azúcar, grasa o sal que tengan cada producto, ya sean importados o sean producidos en el país. Vamos a hablar un poco de esto, relacionarlo, pensaría yo, con la temática del VIH, que queramos o no, es una temática que de alguna manera está bastante ligada a las realidades de las poblaciones de la diversidad sexual, particularmente la de los chicos gays y de las chicas trans. Así es, justamente, Ganor, el tema de la salud y el tema de la diversidad sexual. Cuando hablamos de las diversidades sexuales, de las diversidades sexogenéricas, no debemos circunscribirlo solamente al tema de la sexualidad, sino que recordemos que las personas con una identidad sexual diferente, con una orientación sexual diferente, con una también somos seres humanos integrales, es decir, que también comemos, nos alimentamos, tenemos problemas de salud y por ende queremos llevar un mensaje a la gente de que es importante el cuidado, ¿no? Y como lo decía Nicanor hace un momento, el tema de la salud en relación al tema del VIH. Las personas que tienen VIH justamente son personas que tienen su sistema inmunológico que puede estar siendo afectado por el virus de inmunodeficiencia humana. Por tanto, tener una actitud saludable para cuidar su cuerpo, su mente, su espíritu es necesario. Y parte de esta actitud significa comer adecuadamente, seleccionar los alimentos. Y yo no sé si les pasa a ti, amigo, amiga, que nos escuchan, que ahora vamos al mercado, al supermercado, y antes podíamos coger cualquier cosa. Y por lo menos a mí, y no sé si te pasa a ti, Nicanor, que vas y quieres coger quesos y resulta que todos los quesos son altos en grasa. Y toca estar media hora buscando y nos encontramos uno y medio en grasa y ese por lo menos cuidamos algo, nuestra salud. Así es, Efraín. Sí, o sea, nos hace un poquito más cuidadosos, ¿no?, en lo que consumimos, este nuevo mecanismo que se ha implementado mediante ley en el país. Así es que, amigos, quedan todos ustedes invitados para el programa del día de hoy, que hablaremos de salud. Alimentación, deporte, bienestar, salud sexual y emocional. Conéctate con Punto Salud. Bueno, para empezar, quisiera leerles una pequeña nota de prensa, ¿no? Que, o sea, no la nota en sí, pero sí los datos, ¿no? Parece que en noviembre del año 2013 fue cuando se aprobó este nuevo reglamento que daba este tiempo de que venció, me parece que fue el día de ayer o anteayer, justamente, a todos los productores, industrias nacionales que producen comestibles, para que incluyan en su etiqueta el sistema este del semáforo. Como decía ya, o sea, el día de ayer venció el plazo para que todas las empresas pongan este etiquetado. No obstante, escuchaba también en la prensa el día de ayer que los productos que ya están en circulación, o sea, que ya están en perchas y que, o sea, que no están con eso, no están obligados todavía a tener la etiqueta, sino solamente son los productos que se han fabricado, que se han elaborado, ¿no? Entonces, me parece que es el Ministerio de Salud quien está bastante vinculado con esto, fue el que lleva adelante la propuesta, y es una medida que busca reducir, en primer lugar, es una medida que es inédita a nivel latinoamericano, sino somos el primer país de América Latina que lo está implementando, tomando igualmente, ¿no?, de la nota de prensa que les digo, un ejemplo del Reino Unido, en donde algunas organizaciones como la British Medical Association y el Consumers International demandaron que se ponga una medida como estas para reducir los efectos dañinos de la alimentación alta en grasa, alta en azúcar. En el Reino Unido, los fabricantes de alimentos están obligados a poner el semáforo en la portada del producto, es decir, o sea, al frente, ¿no? En nuestra realidad, ya transportada la medida hacia nuestro país, los productores pueden ponerla donde ellos consideren. No puede ser al frente, puede ser atrás. Eso sí, respetando unas ciertas medidas que se han establecido en el reglamento del etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, ARCSA. Así se llama, ¿no?, la legislación con la que funciona el semáforo, ¿no? Reglamento del etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano. Bueno, y en ese sentido les queremos recomendar a los amigos y amigas que nos escuchan que es muy importante comenzar a hacer este ejercicio de cuidar nuestra salud, de seleccionar las cosas que consumimos fundamentalmente, que estén libres o que sus contenidos no sean altos en fundamentalmente azúcares, grasas o sal. Recordemos que el exceso de azúcar, de la grasa o de la sal puede afectar nuestra salud en general, así que vamos a tener que hacer ese ejercicio de tener paciencia hasta que logremos identificar qué producto es el que menos cantidad de estas sustancias tiene y pues luego podríamos hacer una costumbre. Ahora también hay algo muy importante que recordar, que vamos a encontrar productos posiblemente imposibles de encontrar medios en grasa o bajos en grasa, por ejemplo, los aceites. Todos los aceites por lo general van a ser altos en grasa. Sin embargo, de eso sí es necesario recordar otras medidas, no solamente el semáforo, sino ver que posiblemente el aceite de girasol, el aceite de oliva son mucho más saludables que el aceite de palma. Entonces también distinguir en eso, ¿no? Porque el aceite de oliva jamás va a encontrar que diga medio en grasa. Es un aceite. Es alta en grasa. Lo que sí tiene un alto, es decir, un bajo contenido de grasas trans. Exacto. Que son las perjudiciales justamente, ¿no? Para la salud. Para la salud. Un dato también que revisaba la mañana de hoy, ¿no? De que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en Sanud 2011-2013, el sobrepeso afectaba a 3 de cada 10 niños en edad escolar y a 6 de cada 10 adultos en el Ecuador. Es un dato que nos parecería quizás hablar de sobrepeso, nos remitiría a los Estados Unidos, a realidades ajenas donde hay problemas no de desnutrición, sino de malnutrición. Pero realmente aquí también tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Imagínate, 3 de cada 10 niños en edad escolar, de acuerdo a una encuesta oficial, tenían problemas de sobrepeso, ¿no? Eso no quiere decir que sean unos niños que ya con una obesidad mórbida. Mórbida, así es. Sino, pero que sí están por encima del nivel. El rango específico, ¿no? O sea, para su edad. Por ejemplo, yo les cuento a los amigos que no nos ven, pero yo soy una persona de estatura pequeña, diría yo, porque es apenas 1.63, soy bastante ¿cómo pequeña, estás, Efraín, ¿no? Con... Y mi peso ideal son entre 110 y 120 libras. Eso no debería de pasarme, ¿no? Ya cuando pasas de ese peso, ese es un problema ya de que tiene que alertarle a la gente. Así que no necesitamos ver a una persona exageradamente gorda para decir que tiene un problema de obesidad. Tu amigo, amiga que nos escuchas, ¿te has pesado? ¿Has comparado si tu talla y si tu edad están en relación con tu peso corporal? Si no lo has hecho, busca esta información. Y si tienes un poco de exceso, pues ya tienes medidas, ¿no? Comer bastante fruta. El Ecuador es maravilloso en ese sentido, ¿sabes? Yo te decía ahora que venía de viaje, cómo extrañaba las frutas, las verduras del Ecuador. Primero, económicas, súper económicas, baratas. Segundo, súper naturales, súper frescas. Tercero, qué saludables. Así que, amigo, amiga, ya sabes, si tú cuidas tu salud, tienes la autoestima adecuada, que significa quererse, amarse a uno mismo, pues a cuidar la salud. Y si eres una persona que tiene VIH, con mucha más razón a cuidar ese tema de la salud. Recordemos que el VIH causa problemas similares, por eso una persona con VIH tiene más probabilidad de desarrollar insuficiencia renal y necesita diálisis muchas veces. La diabetes también puede entumecer o dar un hormigueo en las manos y los pies, que se llama una neuropatía periférica. El VIH y dos medicamentos, tidanosin y estaudina, usados para tratar el VIH, también causan el mismo problema. Esta condición puede ser bien dolorosa para las personas que viven con VIH, así que es necesario que tengas una adecuada alimentación. Se ha documentado una prevalencia de diabetes en personas con VIH que siguen en un tratamiento con inhibidores de la proteasa de entre el 2 y el 7%. Existen pruebas que sugieren que los inhibidores de la proteasa tienen un papel causal directo en el desarrollo de la insensibilidad a la insulina y a la diabetes. Así que, amigos y amigas, es necesario cuidar la salud. Bueno, y en este momento nos vamos a nuestro segmento de música. Les dejamos con la canción Dicen, de nuestra querida y nuestro orgullo ecuatoriano, Pamela Cortés. Volvemos en unos momentos. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Y en las noches Bueno, y acabamos de escuchar a Pamela Cortés, un orgullo de nuestra música nacional. Bueno, y antes de continuar con el tema que estábamos tratando acerca de la salud y acerca del semáforo en el etiquetado de los alimentos procesados aquí en el Ecuador, queremos indicarles que el día de hoy el Consejo el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, lo que se llamaba antes el CONAMU, presentó hoy en la Universidad Simón Bolívar el balance y perspectivas de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Ecuador. Es un documento que responde a una investigación realizada a través de esta institución y que recoge un poco la memoria histórica de la comunidad LGBTI. El día de mañana, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, estaremos tratando este tema con un poco más detalle. Sin embargo, queríamos anunciarles la presentación de este documento por parte del Consejo de Igualdad de Género. Así es, y no es solo la única actividad, ¿no?, que se tiene, que los diferentes organismos que trabajan con los derechos humanos en el país han programado para toda esta semana, que es la Semana de los Derechos Humanos, finalmente, ¿no? Entonces, hay actividades del Ministerio de Justicia, actividades de la Defensoría del Pueblo. Del Consejo de la Judicatura. Así también es. Están haciendo sus rendiciones de cuenta, presentando planes, programas sobre el tema de los derechos humanos. Mañana les contaremos un poco más de detalle. Un poco más de detalle, ¿no? Y hay que ver también que, para meter la nota crítica, ¿qué dicen en relación a los por ejemplo, pongo el caso concreto, ¿no?, de los activistas ecologistas que han denunciado un poco de persecución y que se sienten además un poco, perseguidos por las políticas o por las cosas que les han sucedido últimamente? De hecho, el fin de semana leía un artículo de opinión en Diario El Telégrafo de Sebastián Vallejo, que tuvimos el gusto de tener también un artículo de opinión en la revista Equidad de su autoría. Y en el artículo del Telégrafo que escribió él para El Telégrafo, decía que hay un hiperlegalismo selectivo que está haciendo el gobierno, que es una práctica bastante cuestionable y que no debería suceder, ¿no? Sí, justamente es algo que vamos a analizar en próximos programas. Sin embargo, el día de mañana les invitamos a que nos sintonicen aquí a través de la Casa de la Radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar de estos temas. Y bueno, para continuar con nuestro tema central, el tema de la salud aquí en Punto Diverso, ¿qué más tenemos, Nicanor, acerca de la salud, la alimentación y las personas que viven con VIH? Bueno, las personas, o sea, primero aclarar, ¿no? Esto habíamos venido aclarando durante algún tiempo, que el VIH no es una enfermedad, ¿no? El VIH es una condición de salud. Una persona que es portadora del VIH tiene una condición de salud que requiere cuidado. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se haya implementado el mecanismo del semáforo en los productos de alimentación en el país ayuda bastante porque uno que y no solo con el tema VIH, ¿no?, sino las personas que tienen diabetes, insuficiencia renal, diferentes hipertensión, diferentes todo tipo de enfermedad, pues la alimentación tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Entonces, es que nos cuidamos, por ejemplo, de consumir los alimentos que solo sean de amarillo hacia abajo. Yo creo que estaríamos bastante, bastante bien. El cuidado, Efraín, eso tú quizás nos puedas aclarar un poco más al respecto. O sea, ¿qué tipo de cuidados en la alimentación específicamente debe tener una persona portadora de VIH? Bueno, recordemos, querido Nicanor, que los activistas por el tema de VIH nos piden, nos han solicitado durante muchos años que no les llamemos personas portadoras de VIH, sino personas viviendo con VIH. Ah, sí, perdón, ¿no? Perdón. Así que, bueno, estamos aquí, a veces tenemos esos lapsus brutus, así que les pedimos a los compañeros, a las personas viviendo con VIH, que no ha sido nuestra intención, y en todo caso rectificamos. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer las personas viviendo con VIH? Primero, tener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa saludable? No significa aburrido. Por favor, la salud no es aburrida, al contrario, la salud es vida. Y saludable significa, en primer lugar, alimentarse bien. Alimentarse bien no significa comer bastante. Lo que tú decías, Nicanor, hace un momento, es decir, no es porque como un montón que voy a estar más saludable, sino comer balanceado, comer adecuadamente. Recordemos que necesitamos una cantidad determinada de carbohidratos, otra cantidad determinada de proteínas, otra cantidad determinada de grasas, porque todo es necesario. O sea, nada es totalmente dañino, sino es cómo lo utilizamos. Pero sí, claro, si comemos arroz con papas, tallarín con papas, nos estamos metiendo un montón de carbohidratos y esa es una costumbre que debemos erradicarla del Ecuador. O sea, que es muy rico, muy sabroso, pero muy dañino. Entonces, la alimentación tiene que ser súper balanceada, tenemos que comer, las personas viviendo con VIH tienen que comer regularmente, como decimos, 5 veces al día. El desayuno, a media mañana, algo de fruta, el almuerzo, a media tarde, algo más, y en la noche, lógicamente, hay que comer. Es preferible comer mucho más, en mayores cantidades en el desayuno y el almuerzo, y en la merienda no comer tanto. También es necesario observar que la alimentación, que los productos que comemos sean productos totalmente frescos, es decir, que no estén guardados, que estén óptimos para el consumo. Entonces, tratar de comer lo más saludable, bien cocinado, en condiciones higiénicas muy, muy estrictas. Y ahí tenemos tal vez un tema pendiente que la salud pública y que el Estado, que el gobierno todavía no ha legislado o no ha controlado, y es el tema del control a las personas y a las empresas que producen alimentos o que ofrecen alimentos. Creo que es necesario que se trabaje mucho en educar a quienes venden alimentos para que la manipulación y la elaboración de esos alimentos sean de forma saludable. Es decir, yo no estoy en contra de la persona que vende los chochitos con tostado, además que son muy deliciosos y son muy nutritivos. Pero creo que es necesario que la gente que vende estos productos aprenda a presentarlos, a manipularlos de forma adecuada, de tal manera que la ciudadanía los compre con gusto y sin ese temor de, oh, me voy a enfermar, ¿no es cierto? Así es, Efraín. Ya estamos ya a punto de cerrar el programa de hoy, son escasos 30 minutos que tenemos. Solamente nos queda el tiempo para recordarles a todas las personas que nos están escuchando y que ya nos vienen siguiendo en estas 2 semanas y media, ya vamos a cumplir la tercera semana al aire, que nos pueden mandar sus comentarios, recomendaciones a través del Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Tenemos una fanpage y también nuestro propio perfil de la Fundación. Así es que ahí nos pueden llegar a hacer llegar sus sugerencias de temas que quieren escuchar, temas que quieren debatir. De igual manera, mandarles también un saludo a todas las personas, a todos los usuarios en la Fundación que están ahí sentados esperando ser atendidos en el servicio médico, en el servicio psicológico o para hacerse una prueba gratuita de VIH. Mandarles un gran saludo y un gracias por confiar en nosotros. Igual, un saludo a todo el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que hace posible este espacio y un saludo a todos ustedes que nos están escuchando. Para cerrar, no sé si tenemos tiempo para una música. Nos dicen que no hay controles. Entonces, si es que solamente invitarles para el día de mañana. Así es, nos vemos el día de mañana. El día de mañana en Punto Diverso. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.